Hola, en esta pieza de audio voy a explicar la práctica número 3, que va sobre bancos de imágenes. Y bueno, el primer punto de la actividad que teníamos que realizar consistía en rastrear la presencia en la web de las imágenes utilizadas hasta el momento en nuestro blog. Para ello tenemos que utilizar los dos buscadores mostrados en una clase, que son TinEye y Google Imágenes. Con el primer buscador he obtenido 4 resultados en la primera imagen, 0 resultados en la segunda y 19 resultados en la tercera. Con el segundo buscador, el de Google Imágenes, he obtenido 61 resultados con la primera, bastante más que con el otro, 2 resultados en la segunda y 142 con la tercera. Al parecer el buscador de Google Imágenes ha ido mejor obteniendo la presencia de estas imágenes en la web. Bueno, en ninguno de los casos he podido comprobar si son imágenes de libre derecho, porque no lo especificaba por ningún lado, o sea que no venía. Esta primera parte de la práctica ha sido muy sencilla, era simplemente buscar el rastro de nuestras imágenes en los dos buscadores y bueno, ha sido rápida de hacer y no me ha dado ningún problema. La segunda parte de la práctica consistía en buscar diferentes imágenes, los 3 bancos de imágenes que nos recomienda Luis Codina. Y bueno, esta parte ha sido un poco más, no complicada, pero más elaborada. Y también sobre todo porque en los tutoriales que nos da el profesor hace tiempo que se han hecho y las páginas han cambiado un poco y bueno, hay que ir bicheando y buscando tú dónde están las cosas. El tema que yo introducí para buscar las imágenes fue pizza italiana, lo metí en cada uno de los bancos de imágenes, en cada página y bueno, me salieron distintos resultados. Elegí la imagen que más me gustaba de cada uno y fui anotando en el Word los resultados que vi de cada uno, las informaciones, calculé los precios y los demás datos que se pedían en la práctica. Y bueno, por lo general no fue difícil, a lo mejor sí se me complicó un poco más en el banco de Getty Imágenes porque no sale calcular los precios hasta que no manda la imagen hasta el carrito de compra. Entonces por ahí me perdí un poco porque no venía igual en los tutoriales y la página no es muy intuitiva, pero por lo general fue bien. Otro obstáculo que me encontré en este caso en la página del banco de imágenes de Age Photo Stock fue que para calcular los precios necesitabas registrarte en la página y para ello tenías que dar muchos datos como el NIF, tu nombre, tu apellido, la calle. Entonces en este caso no me registré y no comprobé, no pude calcular los precios porque no quería dar tantos datos personales. El banco de imágenes que más me gustó de todo fue el de Corby Imágenes porque era bastante intuitivo, tenía una interfaz muy atractiva y una de las cosas que más me gustó fue que te permite calcular el precio no solo por tamaño, sino en cuestión del uso que le vayas a dar y del sitio donde lo vayas a publicar o colocar. Por ejemplo, en una web editorial o en un periódico, en un folleto, varían mucho los precios según el uso que le vayas a dar. Y eso es algo que los demás bancos de imágenes no tenían. Si hay que decir algo negativo, sería que los precios son un poquito más elevados que en los otros bancos de imágenes, pero son más o menos todos los mismos. Una vez recogida toda la información y apuntado todos los links de las imágenes en el Word, realicé una crítica razonada de cuál banco de imágenes se había comportado mejor en la tarea, dando algunos de los motivos que he mencionado en esta pieza de audio. Y bueno, ya tenemos completo lo que es el Word y la información y más o menos la práctica, ya solo quedaba hacer el podcast. Y subir todos los links en el blog, a crear una entrada con los links y subir al podcast o pieza de audio. A la hora de hacer la entradilla y aprovechando que había buscado imágenes con la temática de pizza italiana, para relacionarlo con el blog lo que hice fue añadir una parte más a lo que es la práctica, que fue añadir recetas de típicas de pizza italiana y bueno, a animar a los que vean mi blog pues a hacer pizza casera y atreverse a probar nuevos ingredientes. De esta manera he podido relacionar mi práctica con lo que es la temática del blog y que bueno que no quede una entrada así suelta que no tenga que ver con el blog. Bueno, una vez completado el Word y hecha la entradilla, ya solo queda subir la práctica y esta práctica ya está terminada. Espero haber hecho todo correcto y conseguir una buena nota.